los visitantes al Mobile World Congress han tenido la oportunidad de adentrarse en la zona Innovation City, que se basa en la ciudad conectada. Hemos visto cómo los dispositivos móviles y las aplicaciones transforman nuestras vidas y nuestro trabajo. La realidad virtual se introduce en nuestra red móvil y en los wearables biométricos. Hemos visto la primera raqueta conectada del mundo, que sincroniza datos a través de nuestro iPhone. La domótica está muy presente y los últimos avances tecnológicos se unen en esta plaza reunidos por los líderes de las industrias que crean las ciudades móviles. Andrew Parker, director de marketing del proyecto, nos ha explicado en qué consiste la zona Innovation City. En este espacio veréis todas las novedades de los productos que están diseñados para mejorar la vida de los usuarios. Este espacio está durante los últimos 5 años, pero este año es el que más espacio tiene debido al avance de los dispositivos conectados. Uno de los ejemplos por los que todo es cada vez más conectado sería los coches conectados, que hacen que sean más óptimos en términos de seguridad y de eficiencia energética. Cada día más, las cosas que encontramos más normales, como los relojes u otros instrumentos, están conectados para facilitar la vida de las personas. Y esta es la principal diferencia. Se está trabajando proactivamente para que todos los productos y servicios que se ofrecen en esta zona se democraticen para que todo el mundo pueda hacerse con uno. La ciudad conectada está llegando cada vez más. Existen ahora 1.3 billones de conexiones en el mundo y esto provoca que cada vez estemos más conectados los unos con los otros. Cada vez más veremos todos estos productos en la calle, en nuestras casas, en nuestras manos. Estos productos tardarán entre nada y 10 años en poder formar parte de nuestras vidas cotidianas. Agradecemos a Xavier Serra el trabajo de intérprete. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.